¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 14 de marzo, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5181 de Fórmula en los Negocios y contando. Gracias por acompañarnos. Tenemos una sensacional conversación para usted. Estamos transmitiendo esta noche en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que todos se encuentren muy bien y con estos temas tan interesantes que siempre nos traes, Robert. Qué bueno, bienvenida. Feliz y entusiasmada por participar aquí con nosotros en una emisión más de Fórmula en los Negocios. Pues ya, fíjate, 5181. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te sientes? ¿En Pues, cuántos de estos programas has participado híjole, tú? no, ni idea, Robert, pero sí, pues ya tienes allá un buen de números y bueno, y a seguirle. Y pues bueno, muy contenta aquí de estar contigo, Robert. El tema de hoy muy interesante. Hoy vamos a platicar de la inteligencia artificial. ¿Será más inteligente que un ser humano? ¿Y tendrá conciencia? Bueno, creo que esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y bueno, ya es un tema que mucha gente lo está conversando. Y bueno, ya hasta citan allí la película esa de Terminator Sí, aquí que con va a acaparar el René y con mundo David, aquí y. hemos platicado en varios Y programas. bueno, dejan volar su imaginación, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, Robert, cuéntanos. ¿Hasta dónde llegaremos con la inteligencia artificial? Cuéntanos de este tema tan interesante que hoy nos traes. Bueno, empecemos. La inteligencia artificial recopila, retiene y procesa información, generando nuevas opciones que selecciona con una capacidad agencial, o sea, con una capacidad impresionante de toma de decisiones a una velocidad, pues a una velocidad de instrucciones por segundo, aprende de sus aciertos y errores para optimizar sus pasos. Yo creo que esta es una buena descripción. Recopila, retiene y procesa información. Que es, déjame decirte, lo que han hecho las computadoras desde que se inventaron. Claro, sí. Nada más que el proceso, ahora la inteligencia artificial le da un proceso más sofisticado, más completo, más complejo. Bueno, lo hace automatizado, a fin de cuentas. Ya gestiona sin la necesidad de que alguien esté detrás gestionándola. Yo creo que ahí es donde está el tema. Que ya no tú necesariamente tienes que darle la orden de hacerlo si previamente ya le autorizaste que haga ciertas cosas de manera independiente. Como ahorita se está haciendo muchos debates en las noticias, sobre todo con el armamento dirigido por la inteligencia artificial, en donde pues ya no es necesario que alguien atrás, o sea, el debate es si es necesario o no que alguien atrás esté de esa inteligencia artificial para la toma de decisiones, porque está tan automatizada que pues ya le das la orden y solito va a decidir si ataca o no. ¿sí? Porque ya tiene, ya ubicó el blanco, ¿no? El target. Entonces, yo me imagino que el mismo debate es en el que llega a este tema de decir, bueno, vamos a permitir que la inteligencia artificial ya tome esas decisiones, ya solita, una vez que la programemos, como lo dice este artículo, ¿no? Dice que aprende de sus aciertos y de sus errores y optimiza sus pasos. ¿A cuánto o en qué nivel vamos a permitir que eso se siga gestionando de manera autorizada, automatizada? Yo creo que esa es la gran pregunta de todo esto, ¿no? Bueno, pero fíjate bien, un ente, un dron, como los que dices tú, ya manejados por inteligencia artificial, que tome sus propias decisiones de si soltar o no soltar las bombas o atacar o etcétera, pero de todas formas ese ente de inteligencia artificial tuvo que haber sido preprogramado. ¿Con qué órdenes debe de tomar, bajo qué circunstancias y bajo qué parámetros? ¿Sí me explico? O sea, aún así, aunque no en el tiempo real esté atrás un ser humano para tomar las decisiones, pero sí está en el tiempo. Tú ya le diste indicaciones y parámetros de lo que debe de hacer y tomar la decisión la inteligencia artificial. Ahí todavía existe y existirá la intervención humana, Laura. O sea, yo creo que la inteligencia artificial difícilmente llegará por sí sola a generarse esas instrucciones. Necesariamente tiene que alguien le tuvo que haber dado instrucciones de qué decisión tomar, en qué caso. Sí, ¿me Claro, explico? sí, eso es a lo que me refiero, de que una vez que se automatiza, ya solito empezará a tomar la. Bueno, no nos vayamos lejos. Vimos un ejemplo o un documental muy claro de cuando estaban implementando los autos que se manejan solos a través de la inteligencia artificial, ¿ok? Y entonces decía, bueno, hacían un análisis. Si el auto es manejado por la inteligencia artificial, eventualmente va a pasar inevitablemente por un accidente porque se cruzó un auto y se cruzó un peatón al mismo tiempo. La gran pregunta es, ¿qué va a decidir la inteligencia artificial? ¿Atropellar al peatón o estamparse contra el auto? Ahí es donde está la duda, donde está a quién le va a dar más valor o cómo va a tomar esa decisión. O por ejemplo, de un lado se le cruzó un abuelito y de otro se le cruzó un niño. O sea, inevitablemente tiene que pasar por encima de alguno. ¿Cuál va a decidir? Entonces, ahí empieza esta parte moral, esta parte, pues no sé, que hasta ahorita que como lo conocemos, solo el ser humano cuenta con ese instinto. La inteligencia artificial no creo que llegue a desarrollar un instinto, No, ok, ¿sí? Pero pero sí va a desarrollar, como lo dice el artículo, va a conocer va a aprender de sus aciertos y de sus errores, ¿sí? Y en base a eso se irá mejorando. Pero en el inter que se vaya mejorando, ¿a cuántos les va a pasar bueno, encima? pues puede ¿Cuántos cometer errores va a errores, cometer? pero igual que el ser humano. Si Ah, tú igual. tuvieras que tomar la decisión, por ejemplo, del viejito o el niño, ¿tú a quién No, pues salvabas? es que no lo sabes hasta que estás en el momento. A veces hasta, no sé, vuelcas el auto o no, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Han habido accidentes que tú dices, bueno, hay gente que se les cruza un perro y les vale un gorro y pasan encima. Hay otras personas que se les cruza un perro y prefieren chocar el auto a atropellar al perro. Todas Entonces, esas hay tantas historias. cosas A ver, si diferentes. todas esas historias están dentro del cúmulo de datos que la inteligencia artificial va a tomar para desarrollar su decisión, pues hará lo que la mayoría ha esa te hecho. dice, claro, Aquí no estamos ese es el discutiendo, punto. obviamente es como un bebé que va a cometer errores, como todos nosotros los humanos cometemos errores. Aquí el detalle es que la crítica va a ser más fuerte sobre los errores que haga la inteligencia artificial que causen vidas. Pues sí, Y pero bueno. ahí la diferencia es que sí la pueden desenchufar o desprogramar o desautorizar, por decirlo así, para que ya no tome esas decisiones. Pues interesante. De esto, amigos, y más trata el tema de hoy. Así de que la plática se va a poner buena. Vamos a un primer corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, hay que disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper Construyendo Confianza. Y déjeme decirles, Aditimper está por inaugurar su novena tienda, así es de que hay que estar pendientes. Aquí tendremos los anuncios correspondientes para que pues acudamos a la inauguración de la novena tienda. Ya sabe, Aditimper hace muy bien las cosas. Y bueno, estamos en la época de darle mantenimiento a nuestras construcciones y Aditimper son los especialistas y además tienen los productos. Además, usted puede hacer sus compras cómodamente a través de su tienda virtual, aditimper.com.mx, y lo van a atender de maravilla. Además, Aditimper le puede hacer la chamba, o sea, verdaderamente Aditimper construyendo confianza. Búsquelos, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos trayéndole este tema para no variar, porque si no, luego nos aburrimos. La IA será más inteligente que un ser humano y tendrá conciencia. Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Cómo se llamaba ese concurso? ¿No lo llegaste a ver? Los 64 mil pesos. Un concurso en la tele que te hacían preguntas y conforme ibas Ah, avanzando, sí. te iban haciendo preguntas más complejas, tenías que ser un verdadero erudito en los temas y pues ahí hay un ejemplo de lo que la inteligencia artificial sí puede superar al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Pues amigos, la inteligencia artificial, una de las ventajas que tiene en su procesamiento, pues precisamente es ese entrenamiento con datos, Laura. Primero, la inteligencia artificial se entrena con una gran cantidad de datos, una cantidad de datos que el ser humano común y corriente no puede todavía Ah, no, ser claro. capaz de procesar, ¿no? Sí, no, de Y plano. todos en modelo de lenguaje, o sea, en texto, el lenguaje, ¿no? Por eso se le llama generativa, porque usa el lenguaje. Pero bueno, esa capacidad de la inteligencia artificial es verdaderamente, pues, lo que le da su verdadero potencial al poder procesar, interpretar y predecir. A través de esa gran cantidad de datos, pues lo que le preguntes, ¿no, Laura? Así es, pero bueno, aquí lo que menciona es que hace solo algunos años la pregunta era si los sistemas digitales podrían alguna vez superar la famosa prueba de Turing. Ah, la prueba de Turing. ¿Qué es la prueba de Turing? La prueba de Turing tiene muchos años, eso fue cuando me inició la computadora. Es una prueba en donde participaba una persona que hace una pregunta, una persona que da una respuesta y una computadora que también puede dar respuestas. Pero el que preguntaba no veía ni a la computadora ni al ser humano que responde. No los veía, nada más los podía escuchar o los podía leer en texto, las respuestas. Si el que hace la pregunta podía distinguir quién era la persona y quién era la computadora, la prueba de Turing era cuando el ser humano que interroga decía que el ser humano de respuesta es la computadora. Quiere decir que esa computadora superó la prueba de Turing, o sea, superó al ser humano. En eso consistía la prueba de Turing, ¿eh? Que se hace, pues ahora muy seguido ha habido variantes de. Es un proceso psicológico de entender quién te respondió, si te respondió una computadora o te respondió una persona. Pues aquí dice que sí logró hacerse pasar por una persona Sí. frente a otros seres humanos y que dicha prueba ya ha sido superada sin problema. Pues sí. ¿Sabes por qué? Por la simple cantidad de datos que Ah, tiene la claro. computadora y Sí, el ser humano está limitado. si nosotros tuviéramos una mente tan poderosa como la de mantener a la mano siempre toda la información que hemos leído, o sea, como una mente fotográfica que tú digas, ah, pues en la página tal de tal libro dice tal cosa, o en tal fecha sucedió tal cosa y a tal hora estaba nublado, ¿no? Porque hay gente que tiene esa mente Esa capacidad, fotográfica sí. tremenda. Han habido documentales de personas que se acuerdan, pero bueno, de todo absolutamente. O sea, habemos otros que no sabemos ni nos acordamos qué desayunamos, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la inteligencia artificial y la mente humana, pues definitivamente es una brecha tremenda en cuanto a la retención de información. Sin embargo, aquí habla de tener conciencia, y la conciencia no necesariamente es información. Hay personas que en su vida tal vez han leído un libro, pero son conscientes del bien y el mal, por ejemplo, qué está bien hacer y qué está mal hacer, o qué es irrespetuoso y qué sí es respetuoso, o qué es moral y qué es amoral. Entonces, bueno, pensando en la conciencia como eso, ¿sí? De que estés en el presente viendo qué está provocando tus acciones. La gran pregunta es que, como dice el artículo al principio, llegará a tener conciencia, ¿sí? No, o sea, ya la tiene. O sea, ya cuando tú hablas con una IA es respetuosa, ya tiene esos valores, ¿sí? Pero ¿a qué grado es esa conciencia real, no? Bueno, lo que pasa es que entremos un poco en lo que es la Ah, conciencia. pues eso es todo Ni un rollo. nosotros Sabemos tenemos nosotros, sí. exactamente qué es la conciencia. Yo podría determinar que la gran diferencia del ser humano con todos los demás seres vivos es precisamente la conciencia. Para mí la conciencia es reconocerte a ti mismo. Por ejemplo, en un espejo, te reconoces en tu mente, en tus acciones, te reconoces como un ser que tiene ciertas características, eres alto, o sea, tienes conciencia de ti mismo. Una computadora, claro que también puede tener conciencia de sí mismo, pero no humano. que esa sería la diferencia, ¿sí? La inteligencia artificial, yo creo que sí puede imitar todas las funciones ya del ser humano en cuanto a sus pensamientos, a su mente, a su lenguaje, a la generar ideas, pensamientos, pero nunca a generar, esas sensaciones humanas que nos hacen totalmente diferentes, como es la conciencia. Digo yo, Laura, no sé si, digo, no trato de dar una definición de conciencia porque, pues, es muy complejo, ¿no? No, la conciencia no está en términos de poderla determinar. El debate mucho más complejo es si la inteligencia artificial ha obtenido conciencia. Existe mucha desinformación al respecto. Por ejemplo, se ha dicho que el mismo Geoffrey Hinton, que es el declarado padre de la inteligencia artificial, ha declarado que la inteligencia artificial ya es consciente, lo cual él no ha afirmado. La conciencia es un atributo de la experiencia, muy poco comprendido en el mundo de la psicología y de la ciencia. Por lo tanto, en este momento carecemos de las herramientas necesarias para emitir un juicio válido sobre si la IA tiene conciencia o no. ¿Estás consciente que nos tenemos que ir a un corte comercial? Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro y por supuesto, pues un seguro de gastos médicos, un seguro de auto, un seguro de vida, un seguro de casa. Muchas veces andamos con esta manera de pensar que es un gasto innecesario, pero realmente, Robert, la planeación, el respaldo financiero que te da contar con un seguro, pues verdaderamente uno es tranquilizante y dos, pues los imprevistos siempre surgen, nunca sabemos cuándo y contar precisamente con un seguro que te saque de este imprevisto es importantísimo. Hay que recordar que los seguros de auto, por lo menos la cobertura básica que es daños a terceros es obligatoria, ¿sí? Y pues nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros tenemos seguros de daños a terceros o responsabilidad civil, como son conocidas, desde 2.500 pesos, así que por todo el año vale la pena esta inversión, 2.500 te lo gastas en cualquier comida con la familia, vale la pena comprar esa tranquilidad por lo menos para tener este respaldo y también cumplir, por supuesto, con la obligación de tener un seguro de auto. Por otro lado, pues invitarlos a que se acerquen a nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros para que les coticemos su seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que es una manera de planificar y de cuidar nuestro patrimonio y nuestro dinero, nuestros ahorros, porque una entradita al hospital puede costarte un gran patrimonio. Así que para evitar eso, pues acérquese a nosotros y nosotros podemos darle, de acuerdo a su presupuesto, una planeación que le pueda ayudar y que le pueda traer esta tranquilidad de que ya sabe que estarían cubiertos todos esos gastos en caso de pues ahora sí, una sorpresa, de una enfermedad o de un accidente. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte, atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 94 10 0170. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, tiene usted que pensar que los seguros es una función, es un seguro económico, de riesgos económicos, que nadie, amigos, nadie está exento de sufrirlos, ya sea en su salud, ya sea en su coche o ya sea en su casa. Así es de que. Y más que nosotros estamos en un corredor de huracanes, hay que asegurar las casas también, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. échele una llamada a Laura y escúchela aquí porque ya estamos desarrollando programas exclusivamente de seguros. ¿Quiere usted aprender sobre los seguros? Pues escuche los programas aquí con Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Estamos con este tema de la conciencia. La IA será más inteligente que un ser humano y tendrá conciencia. Pues fíjate, aquí lo que nos dice este señor, que esta pregunta, en la IA podría ser más inteligente que un ser humano e incluso que todos los seres humanos juntos. La respuesta no parece dejar mucho espacio a la duda. Jeffrey Hinton, que es esta persona considerado el padrino de la inteligencia artificial, ha expresado que es perfectamente concebible que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana en múltiples niveles. Según Hinton, los modelos actuales ya están alcanzando capacidades que antes se creían exclusivas del pensamiento biológico, lo que plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle una forma de conciencia funcional, aunque distinta a la humana. ¿Ya ves? Es lo que decía yo hace rato. O sea, sí desarrolla ya una forma de Sí, conciencia claro. formal en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la medicina, la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho en el aspecto de la medicina desde hace muchos años con esta computadora Watson que le ayuda a los médicos a encontrar mejores diagnósticos, incluso en imágenes y no nada más en texto, ¿no? Entonces, ya ahí va adquiriendo una conciencia funcional en el sentido del aspecto médico y de la salud, fíjate, y de la salud de los humanos. Muy interesante y bueno, pues sí, lo que acabas de decir me parece fundamental, que sí va a ser una línea de pensamiento diferente a la del ser humano, ¿sí? No como tal, como el ser humano, pero que sí supera la línea de pensamiento del ser humano. Bueno, emula al ser humano y lo supera en algunas cosas, ¿no? Pero sigue siendo una emulación. Claro, sí. Sí, es una copia, ¿no? Y no deja de ser una copia, pero sí lo supera en cuanto a esa base de datos tremenda que tiene y esa capacidad de análisis que tiene para llegar y arrojar ciertas conjeturas o resultados, ¿sí? Que por mucho puede superar la toma de decisiones de un ser humano, ¿sí? Porque se basa en, pues ahora sí, en las comparativas, lo que acabas de decir de los doctores. Pues imagínate una máquina comparando casos, miles de millones a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Para tratar de diagnosticar una situación de algún paciente. Pues ahí va a decir, ¿no? Pues el 90% de la probabilidad es que tenga esto. ¿Por qué? porque se basa en toda esta Claro, información que ya claro. tiene. Ese es el Cosa análisis. diferente de un doctor, dependiendo de los años que tenga de experiencia, dependiendo de los casos que haya visto, dependiendo de qué tanta aprendizaje tiene, retentiva o qué tanto investiga, ¿sí? Podrá dar un mejor diagnóstico. Y digo un mejor diagnóstico porque hay que recordar que no siempre el doctor le atina. O sea, realmente él supone que es tal cosa o tal cosa, a menos que un resultado del laboratorio te diga, ah, bueno, tienes esto, punto. Pero muchas veces no. Han habido casos que la persona se siente mal y pueden ser miles de situaciones y te dicen un día, ah, no, pues tienes tal cosa y te medican por esto. Y luego te hacen una biopsia y resulta que no, que tienes otra cosa. Y luego te operan y te quitan ese, no sé, ese órgano y sale que tienes otra cosa. Entonces, desde el primer diagnóstico al último en el que te operan y te quitan, ¿sí? Son completamente diferentes, van cambiando esos diagnósticos. Ah, Entonces, bueno. realmente, pues, con la inteligencia artificial yo creo que es más acertado. Por esta cantidad de datos, ¿no? Pero bueno. Y su análisis, ¿no? Porque finalmente la velocidad de procesamiento de las palabras, o sea, acordémonos que el algoritmo de la inteligencia artificial generativa trata de simular nuestra red de neuronas. Es una red de neuronas y en la inteligencia artificial es una red de palabras, expresiones, textos, imágenes que la inteligencia artificial procesa a una velocidad verdaderamente impresionante, cosa que la red de neuronas de un ser humano, pues si bien tenemos no sé cuántos millones de neuronas y procesan a una velocidad impresionante, las computadoras son muchísimo más rápidas en ese proceso. Y ahí estriba gran medida de la diferencia de la inteligencia artificial y el ser humano. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Y mire, ya pues entrando a temperaturas calientes, esto pronostica que vamos a tener una temporada de secas muy caliente y muy ardua, así es de que es momento de tomar las medidas pertinentes. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ¿Ya conoció usted las estaciones de servicio de Megasur? ¿Ya pasó a cargar gasolina a cualquiera de las estaciones G500? Son cerca de 70 que tienen aquí en Yucatán. Y Megasur, pues el Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Y miren, este servicio basado en la calidad lo ha logrado a través de trabajar de la mano con Bester Consultores, que déjeme decirle que Bester Consultores, pues es un despacho que tiene más de 30 años, que se han comprometido de lleno con sus clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio y la mejora de la calidad, tanto en sus operaciones como en sus servicios. Y trabajando de la mano con Bester Consultores, Megasur, pues ha alcanzado niveles de calidad en el servicio superiores. Yo lo invito a que visite cualquiera de las estaciones G500 y pueda comprobar lo que le digo. Y también lo invito a que escuchen aquí en Fórmula de los Negocios los programas que estamos trayéndole a usted con los testimonios vívidos de empresas como Megasur y de Bester Consultores en este tema de las políticas de calidad en su organización y de las cuales podemos aprender muchísimo. Y bueno, ese es uno de los objetivos principales de Fórmula en los Negocios. Así es de que escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de la IA. ¿Será más inteligente que un ser humano y tendrá conciencia? Laura, ¿con qué concluimos? ¿Qué te pareció el tema? ¿Ya le crees más a la IA o no? Pues yo sí, siempre le he creído que es un avance tecnológico tremendo y que yo creo que bien utilizado puede servir muchísimo para mejorar muchas situaciones que sean automatizadas y que no sean alteradas por intereses individuales. Digo, si se programa de Bueno, manera eso va a correcta. existir siempre. Ah, bueno. Acordémonos que la IA es una herramienta Tecnológica, claro. tecnológica. Si un malandro la utiliza, pues la va a utilizar para el mal, ¿no? Es como un Bueno, con martillo, como lo quieras utilizar, pues sí, ¿no? puedes construir una casa o puedes O puedes matar a alguien. claro, así es, Robert. Pero bueno, aquí lo que dice es que en otras palabras, solo es cuestión de tiempo para que la IA sea más potente intelectualmente que toda la humanidad en su conjunto. Mira, aquí habla también de la competencia global por consolidar la llamada inteligencia artificial general. Es un fenómeno geopolítico análogo a la carrera armamentista nuclear de la década de los 50. Ah, bueno, ahí creo que se refiere a la guerra Fría, sí. que trae entre Estados Unidos y China por quién domina la inteligencia artificial. Acuérdate que ChatGPT, que fue la primera inteligencia artificial generativa que se lanzó en el 2023, China ya lanzó su DeepSeek, que es una inteligencia artificial nada más que desarrollada en China. Eso habla de una guerra, como dice ahí, parecida a la Guerra Fría, porque pues es el dominio de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién lo tiene, Estados Unidos o China? Pues sí, y bueno, acá también cita que los avances contemporáneos en neurociencia han sido impresionantes, que hemos logrado detectar patrones cerebrales con tal precisión que ya es posible obtener procesos e interpretar señales directas de nuestras neuronas mediante interfaces digitales. Por ejemplo, una persona ya puede mover un cursor y dirigir una computadora solo con su pensamiento a través de la actividad eléctrica emitida por su cerebro. Ah, sí, bueno, pero eso ya tiene Sí, pero tiempo. esto es impresionante. Si puede mover un cursor, pues entonces ya puede. Eventualmente va a poder hablar con la inteligencia artificial a través de su mente. Pues sí, dar una orden, dar una búsqueda, dar un, no sé. Bueno, pues ya Sí, hay una película, ¿te sí, hay acuerdas? una Que vimos película de un fulano que empieza que el responde a texto. través, sí, y que responde a través de la, o sea, que todos sus pensamientos los mandaba a la computadora. Correcto. Y la computadora los escribía en la pantalla y conforme los iba escribiendo, los iba diciendo en voz alta la respuesta. No me acuerdo qué película es, pero pues creo que ya estamos llegando a eso. No, yo Si no creo es que que, ya llegamos a no, eso. espérame, yo creo que eso ya existe, nada más que no se ha popularizado como ahora la inteligencia artificial, Bueno, ¿no? el Steven, ¿cómo se llamaba este niño? Steven Spring, ¿no? El que ya se murió, uno que estaba en su silla de ruedas, un mega súper inteligente Sí, ¿cómo que no? él mismo construyó esa computadora Sí, donde estaba sentado y así hablaba. O sea, ajá. no te vayas lejos, qué película. O sea, él hablaba así. No sé qué cosa se ponía en la cabeza y en la boca Pues sí, hablaba a través de y una hablaba de, sí, computadora. su pensamiento se iba directo a la computadora y la computadora hablaba por él, ¿no? O sea, entonces, pues eso ya está más Yo que creo que existe, por ¿no? eso la importancia, amigos, de aprender a manejar la inteligencia artificial, a lo que usted se dedique o el negocio que usted tenga, estoy seguro que puede utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para que le ayude en su negocio, para que le ayude a crecer, a vender más, a qué sé yo, a agilizar sus procesos, a hacer más productiva a su gente. Creo que ese es el mensaje importante de la inteligencia artificial, porque pues contestando esta pregunta de la inteligencia artificial, ¿será más inteligente que un ser humano? Pues la respuesta es sí. Y entonces pues hay que utilizarla. ¿No le gustaría a usted tener un empleado que sea más inteligente que usted, que sepa más que usted y que le pueda ayudar a que su negocio sea mejor cada día Y que no le robe el negocio. y que no te robe? Ahí está, de Y que no veras. te robe el negocio. Ahí está, ahí la tienes. Es la inteligencia artificial, Pues sí. Pues ¿no? sí. Hay que aprenderla a usar, ¿no? Qué buen ejemplo me saqué, ¿no? Así es, Roberto. Es el mejor empleado que puede usted contratar hoy por Pues hoy sí, nada más a la aprender inteligencia. cómo utilizarla y para qué Exacto. utilizarla. O sea, ¿dónde están los puntos o las áreas de oportunidad para sacarle provecho? Bueno, pues oye, ¿cuántas agentes de IA ya existen que te ayudan a clonar tu voz, que te ayudan a multiplicar? No, o sea, es impresionante lo que ya puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues amigos, hay que ponernos las pilas, aprender de la inteligencia artificial y pues a usarla y a utilizarla. Nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, créame que le estaremos siguiendo la pista y trayéndole a usted, porque ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted toda esta información de la cual podemos aprender, que esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y espero que tengan una linda noche. Muchas gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.